arañas de Marte. Ahí seguimos por las procelosas aguas del año 1981 y si cosa fina era lo que os pusimos en el programa anterior, cosa no menos fina va a ser esta. Y casi me ha quedado una frase como de estas de Rajoy de la cerámica de Talavera no es cosa menor, es más, es cosa mayor. Vamos a ello, no perdamos tiempo. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues lo dejábamos en los programas anteriores ahí con un montón de temazos y vamos a seguir con otros, ¿no? Pues sí, si te parece, ataco yo con una de las grandes bandas del hardcore histórico mundial, uh-huh. Los Minor Threat de... Hombre. De Ian McKay, desde Washington, y la canción que puso nombre al movimiento que ellos representaban, Straight Edge. ¿Y qué me dices de la increíble Grace Jones, que sacó Nightclubbing aquel año? Se notaba por dónde se movía esta mujer, ¿eh? Era su quinto disco, pero se notaba todas las influencias que tenía. Mira, de hecho, colaboró en ese disco Sting con ella en una canción. Demolition Man, efectivamente. Iggy Pop, o sea, la canción Nightclubbing es de Iggy Pop, por ejemplo. Y de David Bowie, sí señor, de su disco. Es que la verdad, no sé. Pero mira, yo propongo... Dime. Yo propongo poner Pull Up to the Bumper, que además de parecerme una canción súper interesante y súper chula, la verdad que fue una canción que tuvo un montón de polémica porque describía de una manera bastante clara pues una relación sexual, vamos. Entonces, pues bueno, ya sabemos que estas cosas siempre despiertan ciertos problemas. Vamos a ello. We'll be right back.

Por cierto, ahí donde lo vemos, ese ya era el 16º disco de Joan Manuel Serrat. O sea, ni madre más ni mía. Menos, ¿eh? Y los que Joder. Le quedaban. Y los que le quedaban. Oye, ¿y qué me dices de otros clásicos por excelencia que sacaron disco en 81, los AC/DC, con el For Those About to Rock? Aquí ya empezaron a pinchar un hueso. Sí, sí, pero tienen jo, bueno, lo que pasa que, a ver, también ten en cuenta que este vino después del Back to Black, ¿eh? Claro. Es que vaya. Uh-huh. Pero y aún así tienen. Es el Back to Black, no, que he dicho. Back to Black, no, el Back in Black. Back in Black. Pero sacarán, tenían también canciones interesantes. Mira, Angus Young, el buen Angus Young, se había leído una cosa sobre gladiadores. Madre mía. Y entonces, con el rollo de a veces Armor y Turi te saludan y todo eso, pues de ahí sacó el For Those About to Rock, We Salute You. Que podemos poner esa canción. We'll be right back. Vamos con un gran debut. Bueno, con un gran debut de una gran banda. Uh-huh. También en inglesa y también en el ámbito este del bueno, del synth pop, en este caso. Los Depeche Mode. ¡Hombre! Sacaron su primer disco, sí, efectivamente. Esta banda, que es uno de esos ejemplos de banda que se rehace tras la pérdida de su líder todopoderoso. Este es el primer disco, un disco compuesto en su integridad por Vince Clarke, que después les abandonaría para ir a formar otro tipo de proyectos como uh-huh. Eraser. Pero nos quedamos, si te parece, con el clásico que se sale de este disco, que es Just Can't Get Enough. Me parece. Pues fíjate, te voy a retrotraer a qué tiempo. Dios mío. Retrotraer. O sea, Vangelis, carros de fuego, Chariots of Fire. ¿Te acuerdas la película y la musiquilla y los chavales aquellos corriendo por la playa? Tú sabes que a esta canción se le acusó de plagio, estuvo en juicios. Vamos, tal Bueno, para mí, un tal, porque yo no sé quién es, un tal Stavros Logaridis. Bueno, pues un colega de Evangelis Papadopoulos, prácticamente. Sí, pues eso. Bueno, sí, pero que no es conocido, o por lo menos yo no le tengo localizado a este hombre. Había hecho una canción que se llamaba City of Violets, y él decía que Chariots of Fire era una copia del mismo, y fue a juicio y todo, lo perdió el Stavros, lo ganó Evangelis, que demostró que la progresión de... Bueno, es que fue, ya sabes, bueno, esto nos, me recuerda al programa que hicimos, sí, de plagios, que la progresión de acordes que había metido en Carros de Fuego ya la había usado previamente cuando estaba en Aphrodite Child en algún tema que habían compuesto, y por lo tanto, bueno, en fin, ya sabes cómo es esto. Que como muchos se había autoplagiado, pero que no había plagiado nada más, a nadie más. Entonces, bueno, el pobre Stavros pues no vio un euro del asunto. Pobre Stavros, nunca mejor dicho, un euro. Carros de Fuego. Y otra banda inglesa de... Claro, que sacó disco en el 81, obviamente. Bueno, estamos ante el primer single, la primera canción que se publica de los Joy Division después de Joy Division. ¡Hambre! Los Joy Division después de la muerte de su último cantante, Ian Curtis. Reconvertidos en New Order... Graban una canción hasta dos veces en el 81, que ya habían grabado también como Joy Division con Ian Curtis, que se llama Ceremony. ¿Y qué me dices de los Cramps? De los Cramps que sacaron ni más ni menos que Psychedelic Jungle también en ese momento. Y los Cramps que bueno, ahí estaban, ¿no? Con su mezcla de punk rock y el psicobilly pasado por el rollo del rock americano y, bueno, con esas pintas además que nos llevaban, ¿no? Entre medio kitsch, medio agresivos, medio, yo qué sé, película cutre americana, no sé. Una cosa un poco rara, ¿no? Sí, un poco rara. Pues, Poison Ivy a la guitarra, el gran Lux Interior, que no sé, por cierto, cómo se llamaba, lo tengo que buscar un día. Se llamaba Eric. Eric Lee o algo así era su nombre, no me acuerdo el apellido. Lux Interior con esa voz, invitada luego por bastante gente, estoy pensando, por ejemplo, una invitada. O gente que la ha tenido parecida, pero que hacía mismas inflexiones, como los B-52. Sí, así. Eran de la época todos. Eso es. Y bueno, pues vamos a poner de este Psychedelic Jungle, Goo Goo Match. The sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage Goo Goo Muff. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Goo Goo Muff. I'm the ninth head hunter looking for some head. With a way out body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little love. Cause I'm a teenage tiger and a Y bueno, nos venimos a la Tierra. De lo que hemos podido investigar, el disco del 81 quizás más destacable es un disco doble de el gran Benito Lerchundi. Madre mía, sí señor. El disco se llama Altabiscar, disco 1, Itzaltzuko Bardoari, al bardo de Itzaltzu, disco 2. Son dos discos, digamos, con sus temáticas juntos. Lo que pasa es que tiene unas temáticas, bueno, que confluyentes, digamos. Nos quedamos con el segundo disco, que contenía dos de los grandes singles de Benito Lerchundi, digamos. Oiamo Euskal Herri y Nere Herrikoen Eskatzamaite. Pero yo quería proponer que escucháramos precisamente Itzaltzuko Bardoa, que me encanta. Egun kabuso elkorretako inguruetan, itzaltzuko bardoaren bila etxipenetan. Garitxantia bana dute mokoetan, ezarri alizateko gartxoten espainetan. Elkorretaren gailurrean irakatsi duen maizterrizatea zein garesti ordaintzen den. Lurminak eragindako zina, lurrikararen mugikortasunean ere atzaparka bat lurrez ire seme maitearen, agotz gardena itoaz, nola herri bakoitzak bere defuntuak lurperatu oidituen. Baina nik gartxo ez zuen abran bat. Yo, si me permites hacer una trampa... Bueno, primero te pregunto, ¿me permites hacer una trampa? Haz lo que quieras, chaval. Como si estuviera haciendo un hilando fino o algo así. Porque estoy en Barcelona. Bueno, pues mira, el grupo Jotakie, el famoso mítico Jotakie... Madre mía. Que se juntaron en el 81 aquellos cuatro chavales de Azcoitia y de Azpeitia, que por cierto... Contrariamente a lo que se venía haciendo o a lo que se estilaba, ellos decidieron hacer pop... Y bueno, de hecho, estuvieron mucho con Juan Carlos Pérez, que fue un poquito su asesor, de alguna manera. Su mentor. Estaba intentando buscar canciones. Sé que se juntaron en el 81. Estaba intentando buscar cosas que hicieron en el 81. Reconozco que no las he encontrado. Estas grabadas, yo creo que de Jotakie, ¿no? Y hasta este compartido con Cicatriz, Cortati. Ya, por eso. Entonces, voy a hacer una trama poniendo un tema del 89 de Jotakie, pero en honor a que se juntaron en el 81, ya que es una de esas perlas perdidas de las que poca gente se acuerda, me propongo José Mari Belcha. Madre mía, Iñaki, vaya digresión, bueno, una digresión no, vaya bucle que te has montado 89-81. Bueno, pero ha merecido la pena. Luego te voy a dejar patidifuso con lo que te voy a decir, para poner. Pero te toca a ti. Me toca a mí, Inglaterra, synth pop. De Human Inglaterra, League. No me digas. Inglaterra, sí, ¿por qué? Inglaterra, Inglaterra, porque el 81 fue Inglaterra, claramente. The Human League. Cuando después de intentar de ser una banda, pues de synth pop y un poco oscura, se reconvierten, se reinventan. Ahora banda con coro de dos chicas, sacan el que todo el mundo considera su mejor disco, There, y nos quedamos con su canción más universal, Don't You Want Me. Pues yo te quiero llevar a Chile y ni más ni menos que a los Jaivas, tío. ¿Qué me esa estás banda, diciendo? Sí, señor, esa banda de rock progresivo mezclado con jazz y con folclore chileno que sacaron un discazo en aquel momento. Sacaron el Alturas de Machu Picchu. Que, bueno, yo te propongo poner de ahí Antigua América, que es una canción cuya letra está sacada de una parte de un poema que es Altura de Machu Picchu, del Canto General de Pablo Neruda, de 1951. Y ahí puedes ver esas digresiones jazzísticas que esta gente se metía mezclado con el folk y con el prog. Un disco muy interesante también de este gran año, que como veis es un gran año musical, es el disco de Mink DeVille, Coup de Grâce, Golpe de Gracia, que, bueno, en fin, la verdad que se llama Mink DeVille, pero bueno, en ese momento Willie DeVille en realidad yo creo que se deshizo de todos sus compañeros de banda, porque de hecho decía que quería mercenarios, por lo que fuere. Quiero mercenarios. Y la verdad es que le salió un disco muy bueno sin sus compañeros. Él, cuando al momento de grabar el disco, dijo que tengo problemas personales, tengo problemas con las drogas, tengo problemas con mi compañía de discos, tengo problemas con mis compañeros, tengo problemas con todo. Pero bueno, a tomar por saco. Eso es. Me lo hago yo solo. Vamos a poner Just Give Me One Good Reason. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, yo creo que sí o sí tenemos que ir acabando ya, ¿eh? Porque esto ya nada, no da para más. Bueno, sí da para más en realidad, porque fíjate que nos vamos a dejar fuera a la Elo, a Duran Duran. ¡Ay, Dios! ¡El que es un film! Asfalto, The Sound, Los Barracudas, Los Stray Cats, no, no, Whitesnake, no. Prince. Te confundes claramente. Prince me da pena, pero no vamos a dejar de lado a The Sound. Precisamente... Ah, ¿nos ha dejado? O sea, pues espera un momentito... Bueno, vale, vale, sí. Te iba a decir que también nos dejábamos fuera a los Stranglers, a Us, a The Charge, a JJ Cal, a los ZZ Top, a la Blue Oyster Cult, a los Psychedelic Furs, que se pasaban el día aquí en Bilbao tocando. Sí, señor. A Ozzy Osbourne, a los Black Sabbath, a ABBA... O sea, podríamos haber hecho... ¡Qué locura! Programa. Pero no, nos vamos Pero a ir no, con no. The Sound. Vamos a Perfecto. Hacerle honor a una banda maldita que no tuvo el éxito... Iba a decir todo el éxito, no tuvo ningún éxito de todo el que se merecía. La banda de Adrian Borley, un hombre con un triste final en la vía de un tren. En el año 99 sacaron su disco From the Lion's Mouth, de la boca de los leones, y su tema inicial, que a mí me pone los pelos de punta, Winning. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo día, a las 8 a no, las pero 9. A las horas que toque. Agur. Y ahora...